Durante la jornada de este martes 22 de enero, la Corte Suprema de Santiago de Chile declaró admisible el recurso de nulidad a favor del lonco Facundo Jones Walla. La Corte Suprema declaró admisible este recurso a favor del lonco de la LOF en resistencia de Cuchamen, quien se encuentra recluido en la cárcel de Temuco. La causal esgrimida se relaciona con la utilización de la ley de inteligencia en el proceso penal, donde se filtraron antecedentes a la Fiscalía, vulnerando así el secreto que dicha ley establece. La audiencia de nulidad será fijada prontamente, donde se llevarán a cabo los alegatos que buscan anular el juicio del Lonco. Esta es la información del Centro de Investigación y Defensa Sur, CIDSUR. Hablamos con Karina Riquelme, abogada de Facundo Jones Walla. Luego de 20 días de tramitación en la Corte Suprema, esta ha decidido declarar admisible el recurso de nulidad interpuesto, es decir, ha declarado admisible la causal en la cual se invoca en particular la utilización de antecedentes de la ley de inteligencia, ellos los mismos que en el juicio se dio a conocer que habrían sido filtrados a la Fiscalía antes de que se liberara el secreto. Lo cual nos parece debe traer una investigación paralela y además debe ser la razón por la cual este juicio totalmente viciado debe ser anulado. Por otra parte, la abogada Karina Riquelme agregó que se está estudiando la presentación de una querella por la filtración de datos desde la Fiscalía con la utilización de la ley de inteligencia en este proceso. Actualmente nos encontramos en la elaboración de una querella criminal para que se investigue la responsabilidad respecto de la filtración de los antecedentes que fueron los que se utilizaron finalmente en el juicio de Facundo Jones Walla. Para Contacto Sur informó Diego Vilches de Radio Curruf.